Estamos hablando de Gabriela Rosotto, ¿sí? Ella va a ser parte de esta muestra fotográfica Catalejo Mágico, ¿sí? Catálogo Mágico, ¿sí? Así que no lo va a hacer sola, lo va a hacer junto a María Iglesias. Hola, Gabriela, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula. Es Catalejo. Ah, está bien dicho. Sí, ¿vos sabés es Catalejo. Que lo miré escrito y dije, ¿habrá habido algún error? Vos sabés, no, lo que pasa es que utilizamos una tipografía medio gestual y quizás ahí uno no leyó. Una lectura rápida es como que por ahí parece que dijera catálogo, supongo, ¿no? Claro. Sé, pero es Catalejo. Mirá. Porque nos inspiramos en esto de que, bueno, por ahí de grandes vemos un poco lejos lo que fuimos de chiquitos, entonces decíamos, llamar la atención es el nombre Catalejo Mágico, como un ver más cerquita algo que vemos en realidad lejos. Tal cual. El del día al día. Pero por eso se llama Catalejo Mágico, ese es el nombre. Mirá vos. Vos sabés, Gaby, que bueno, a vos ya te hemos visto aquí en el Centro Municipal de Cultura, has tenido tus muestras acá, sí, y ahora sí. Nos toca conocer un poco a María Iglesias. ¿Y cómo fue que se encontraron y se pusieron de acuerdo para presentar esta muestra? Bueno, sí, como vos decís, yo esta muestra, no sé si no es la sexta que hago en el mes del niño. Ya no me acuerdo, porque los 2 años de pandemia que no se pudieron hacer muestras, bueno, ahí dejé, pero venía todos los años acompañada de alguna colega que se dedicaba a lo mismo que yo, a hacer fotografía de niños. Y este año la invité a Ale, que ella tiene un trabajo excelente, las dos, bueno, nos conocimos haciendo capacitaciones, tenemos amigos en común, bueno, y la verdad es que también tenemos gustos, muchos gustos en común. Así que por eso la invité y quedó. La verdad que armamos una muestra totalmente diferente a las que ya veníamos armando antes. ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue que la selección de estas fotos, y cómo, porque me imagino que a la hora de elegirlas tuvieron mucho en cuenta esto que vos decís de acercarnos a esa mirada de niño? Sí, la verdad es que es difícil elegir las fotos, muy difícil, porque uno siempre quiere mostrar todo lo que hace, pero tratamos de buscar esos gestos, la espontaneidad de los niños. Por eso hay muchas fotos en exteriores. Claro. Porque cuando son más grandes y los pones en el estudio con algo armado, es como que, viste, no son tan más condicionados. Claro. Entonces, de esta manera, nosotros los acompañamos en el juego. Cuando hacemos las sesiones en exteriores, siempre o con una mascotita, o con algún juguete, es encontrarle el momento en que te mira o que está jugando, pero como que uno está como un expectante, digamos, de su juego, ¿no? Estás como un espectador de su juego, mejor dicho. Mirando, no estás tan involucrado como en el estudio, que tenés las luces, los flashes, todo muy armado, y por ahí, viste, el niño se siente como más, no sé. O si es grande, si es un niño más grande, te posa demasiado, tal cual. Es tan espontáneo. Y si es chiquito, por ahí, viste, se siente como muy invadido. Sí, es verdad. Y más condicionado. Sí, sí, y hasta se puede llegar a asustar. Si uno tiene un vínculo con el niño, bueno, es otra cosa. Pero cuando el bebé no lo conoces, bueno, justamente las fotos que hay de bebés son tan chiquitos que no hay necesidad de un vínculo. Hay bebés dormidos o bebés muy peques que todavía no caminan, y que por eso sí hacemos hincapié en hacer el juego dentro del estudio. Claro. Gabriela, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos, hola, Camila. A partir de cuándo podemos ver esta muestra y quiénes pueden ir a verla. No sé si solo los madres, padres o también los niños pueden ser parte de esta muestra. No, la muestra está abierta a todos y la idea es que participen todos, sobre todo los niños. Porque no es solo para ir a ver fotos. Las fotos, bueno, seguramente la van a apreciar más los adultos, pero también hicimos como 12 escenarios para que vayan los niños y se saquen fotos con su celular o le saquen fotos la mamá, el papá o el que quiera, en esos tipos set, le decimos nosotros, porque sería como los sets que armaríamos en nuestro estudio. Fondo, viste, tipo los fondos infinitos, que el piso y la pared tengan el mismo color, y va a haber para que se pongan máscaras o gorros o para que se hagan su propia foto. Esa es la idea para que participen. Y después ahí hicimos un tender como para que pongan frases o palabras graciosas. Viste que uno siempre tiene esto de que... ¿Te acuerdas cuando yo era chiquito decía esto de esta manera? Bueno, y un poco es eso, el querer hacerle recordar a la gente grande las cosas que cuando éramos chicos. Un poco las fotos, ¿no? Traen eso, ¿no? Son esos recuerdos y uno busca eso a veces con las fotos, ¿no? Sí, sí. Las fotos son como instantes mágicos que dejamos, que son recuerdos. Mira, yo hay un niño en particular que puse 3 fotos de ese mismo niño. Y no es mi hijo, él les aviso. Es porque son esas sesiones geniales que yo digo, ay, no, tengo que poner otra foto de él porque... no sé, los enganchás en un momento, en una situación y con una ambientación determinada que ellos mismos piden. Entonces, bueno, son fotos muy especiales. Obviamente que en todas van a encontrar algo o algún mensaje. Hay una en particular que yo la hice con mi hijo y pensando en él, porque él es disléxico, así que cuando la vean se van a dar cuenta cuál es. Y todas las fotos tienen un contexto y una situación que nos lleva a la infancia, ¿no? A cuando éramos chicos, al juego, a lo espontáneo. O bueno, como esta que te digo, en particular, que fue armada con un mensaje puntual por el tema de la dislexia. Pero en todas las fotos van a encontrar algo para apreciar que tiene que ver obviamente con todo esto. Qué lindo, Gabriela. Y me gusta porque ¿cuántos años venís retratando niños? Y me imagino que te debe pasar de también encontrarlos, irlos acompañando en el proceso de crecimiento también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo justamente dentro de unos días tengo que hacerle unas fotos a una nena, Francesca se llama, que yo la tengo como mi primer clienta, mi primer modelo. Le empecé a hacer fotos a los 45 días, le hice a los 8 meses, al año, a los 2, a los 3, y ahora cumple 7 años. Wow. Así que es como que vi todo de ella, cómo fue creciendo, y sí, bueno, y uno también va creciendo profesionalmente, ¿no? Yo ahora estoy como más con una edad un poquito más grande, no tan recién nacidos, porque mis clientes me van llevando, ¿sí? Y mis hijos también. Y Ale hace unos años que está y ella está con niños más pequeños. Ella, claro, está con mucho recién nacido y más bebotes. Hace todas las edades también, pero yo ya es como que me estoy yendo casi, te diría, que a los adolescentes. Claro. Así que... Vas creciendo con ellos, digamos, ¿viste? Tal cual, sí, tal cual. ¿Y cuál es el desafío que te presenta el tema de los adolescentes, por ejemplo? Porque es otra mirada totalmente distinta, te digo. Sí, sí. Si se fijan, bueno, yo hace poco hice una sesión de fotos con adolescentes jugando, pintándose la cara. Hablé con una maquilladora, hicimos algo totalmente distinto. Pero como que recién estoy entrando en esa etapa. Entonces todavía, no sé, me parece un desafío importante porque ellos tienen gustos muy diferentes. Tal cual. Son otras generaciones, digamos. ¿Y son más exigentes o no? No, más que... Más exigentes, digo, ¿no? Tienen otra mirada tan diferente porque ellos nacieron ya con las redes sociales casi. Sí. Pero no sé, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. En ese lugar es donde está el desafío, en encontrarle la vuelta de conectarte con el modelo, siendo que está en una edad particular, que a veces no se quieren mostrar de una forma tan tradicional. Ellos quieren transgredir, ¿no? Y bueno, hay que buscarle la vuelta para que sea divertido, para que sea espontáneo, porque también uno busca espontaneidad. Totalmente. Pero es como otro tema. Acá no llegamos a la adolescencia, pusimos niños más pequeños. Creo que los más grandes son mis hijos en alguna foto, que el más grande debe tener, no sé, 10 años ahí en esa foto. Ya... Ahora tiene 14. Me imagino. Gaby, no te quiero sacar más tiempo porque sabemos que tenés que ir a buscar a los chicos. Pero bueno, invita a todo el mundo. ¿Y cómo se tienen que preparar para venir a esta muestra? Bueno, los invitamos a todos mañana. La inauguración es a las 6 de la tarde. Bueno, obviamente en el CMC. Vamos a estar ahí para que se saquen fotos, se saquen selfies, para que brindemos, para que conozcan todo nuestro trabajo y nos conozcan también personalmente a nosotros, los que tienen ganas de ir a conocer la muestra. Y lo dejamos abierto para que pasen, los que no pueden ir mañana, pasen cuando quieran, en el horario del CMC, hasta el 16 de septiembre. Así que pueden ir mamás, papás, tías, o puede ir cualquiera, con o sin niños, no necesitan. Es una muestra para ir a disfrutar. Así que los invitamos a participar, que cuando se hagan las fotos traten de arrobarnos en nuestro Instagram para poder saber qué respuesta tiene lo que estamos haciendo. Y también tenemos ganas de poner un libro de notas o algo para que nos escriban y nos dejen su comentario, porque también nos gustaría saber qué opinan de las fotos y de las actividades. Qué lindo, qué lindo. Bueno, así será, Gabriela. Muchos éxitos, saludos extendidos también para María. Y bueno, y nos encontramos el mañana. Buenísimo, muchas gracias, serán mandados. María estaba en una sesión de fotos, por eso no podía atender ahora. Qué grande, qué grande. Bueno, un abrazo grande a las dos. Bueno, muchas gracias, los esperamos.